Bueno, 10:38 y vamos con esa escotilla para hoy. Vamos a abrirla. Decíamos que por ella se nos colaría José Manzaneda de Cuba Información, y es que, bueno, también como cada viernes, esta escotilla nos llega desde Vizcaya. Bueno, pues damos paso a José Manzaneda, como decíamos, de Cuba Información. Caixo. Caixo Danorí. El sábado 15 de diciembre se celebrará en Bilbao, junto al Teatro Arriaga, la segunda edición del Cuba Eguna, el Día de Cuba en Euskal Herria, una fiesta que organiza Euskadi Cuba junto a las asociaciones de la emigración cubana Desembarco del Granma y Sierra Maestra. En el Cuba Eguna tendremos trova, poesía, béisbol, juegos infantiles, fotografía, son, salsa y mucho baile participativo. También acercaremos realidades de Cuba que los grandes medios corporativos o silencian o deforman. Por ejemplo, este año nos detendremos en la diversidad sexual y de género en la isla, a las puertas de aprobarse allí una nueva constitución en cuya discusión han participado más de 7 millones de personas en 130.000 asambleas y que abrirá las puertas, entre otros aspectos, al llamado matrimonio igualitario. Todo esto nos lo explicará la diputada cubana Mariela Castro, que además de participar el 15 por la mañana en el Cuba Eguna, dará otras dos charlas abiertas días antes, el 12 en Leioa en la Facultad de Educación y el 13 por la tarde en el Instituto Central de Bilbao. Cultura, información, pero Cuba Eguna también será espacio de reivindicación y de lucha. Diremos una vez más basta ya al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, condenado el pasado 1 de noviembre por toda la comunidad internacional de Naciones Unidas en pleno. 189 votos contra 2, los de Estados Unidos e Israel. Pero como dijo Paul Laverty al recibir el premio al mejor guión en el Festival de Cine de San Sebastián por la película Yuli de Icíar Bollaín, inspirada en la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, los gobiernos de Estados Unidos e Israel hacen lo que les da la gana, porque sencillamente son dos matones, sinvergüenzas e hipócritas, expertos mundiales en aplicar castigos colectivos a la población civil, en este caso la de Palestina y la de Cuba. En Cuba Eguna también nos acompañará Mariela Pinza, de la Fundación Argentina Un Mundo Mejor es Posible, que coordina la cooperación médica cubana en su país. Pinza denunciará cómo gobiernos como el del neofascista Jair Bolsonaro en Brasil han decidido destruir los convenios de cooperación médica con Cuba. Solo en Brasil, 40 millones de personas de favelas o de la Amazonía se acaban de quedar sin la única asistencia sanitaria que tenían, la cubana. Cuba Eguna, el día 15 de diciembre, junto al Teatro Arriaga de Bilbao, dirá no al bloqueo a Cuba y sí a la solidaridad, la que Cuba ofrece en forma de brigadas médicas y alfabetización a más de 100 países del sur del mundo, y la que desde el pueblo vasco ofrecemos con la mayor humildad a nuestra querida isla rebelde. Bueno, agradecemos a José Manzaneda de Cuba Información, bueno, pues que nos haya traído esta convocatoria a la escotilla.